¿Cómo te llamas? Mario Reyes. ¿Dónde vives? Vivo aquí en Sevilla, en Nervión. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de instituto en el IES Diamantino García Costa. ¿Tienes familia aquí en el barrio? Sí, una tía y mis primos se han criado en el barrio. Mi tía y mi tío y mis primos. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues más difícil de lo que es ahora, porque yo provengo de un medio rural, pero bueno, yo que soy optimista. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Un acontecimiento que quieras destacar? Para mí fue muy importante estudiar bachillerato. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Me gusta leer, me gusta hacer deporte, me gusta quedar con las amistades, viajar. ¿Participas en alguna asociación del barrio? ¿Club deportivo, cursos, talleres o algo? No, no, no. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Hay mucha necesidad de limpieza. La instalación eléctrica pues también da muchos problemas en los momentos en los que más se necesita. Es lo que yo aprecio cuando vivo en el barrio. Sí, es verdad que hace falta muchas cosas, la limpieza, el tema y todas esas cosas. ¿Qué servicios tendría que tener el barrio aparte de los que ya tiene? Pues no lo sé, porque no conozco bien el barrio. Seguramente más actividades para la juventud y seguramente también para la gente mayor. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? Pues en primer lugar con la formación de los estudiantes, que son los que viven en el barrio, que son los futuros residentes posiblemente del barrio, y sobre todo ayudándolos a que sueñen con el barrio que les gustaría. ¿Qué les gustaría que ese barrio tuviera? Pues que cuando ellos tengan edad empiecen a ponerlo en práctica. Eso me parece que es lo mejor que podemos aportar al barrio. Niños y niñas que quieran un barrio mejor y se pongan a ello. Un sueño. ¿Cómo sería tu barrio ideal? Con limpieza, con servicios sociales y deportivos. Sobre todo eso.